Hola, bienvenidos sean todos ustedes a este tema de los problemas de conducta en el aula. ¿Y qué son los problemas de conducta en el aula? Son aquellos comportamientos del niño que interfieren en el logro de las metas académicas. El cambio de estas conductas se considera necesario para alcanzar los objetivos escolares. Han encontrado como principales conductas perturbadoras en la socialización del niño la hiperactividad y agresividad. En segundo lugar, la inseguridad. Cuando se buscan objetivos de cambio en la conducta del niño, no debe perseguirse, sino hacer al niño más dócil, que sea capaz de aprender con menos dificultades ante un problema de conducta en el aula. El punto de partida es la observación sistemática y hacer una descripción de las conductas, así como antecedentes de las mismas y sus consecuencias. El diagnóstico o una evaluación de las conductas es el primer paso para la elaboración de un programa de cambio. Para ello, es importante la obtención de datos bibliográficos a través de cuestionarios y entrevistas a los padres, datos fisiológicos de pruebas psicológicas. Deben tenerse en cuenta las verbalizaciones del niño respecto a sus estados emocionales y actitudes. Huir de etiquetas generales como nerviosismos para calificar el comportamiento del niño, cuándo ocurren, en presencia de quién y las consecuencias, es decir, lo que ocurre después de la aparición de la conducta, por ejemplo, llamar la atención, no hacer un ejercicio difícil. La hiperactividad. Las características de la hiperactividad: el niño hiperactivo no puede quedarse quieto, es revoltoso, no atiende e interrumpe al profesor y a sus compañeros. La conducta rebelde y agresiva. Aquí se incluyen todos los comportamientos que no parten de una dificultad primaria del niño y cuyo efecto se extiende de manera inesperada a la conducta del maestro y de los compañeros, perturbando consecuentemente la marcha de la clase. El resultado final es el establecimiento de una relación funcional precisa entre la conducta del niño y los distintos factores ambientales. A la hora de aplicar el programa del cambio, deben ser identificados los reforzadores efectivos que se van a proporcionar o a suplir. Estos reforzadores pueden ser el elogio, la atención social del profesor, encargar al niño tareas de responsabilidad, orden prioritario en la fila, para ir al recreo o a casa.